ADV, tu canal de jingles en Go Go Go. COPE Alicante, en el 882 de Onda Media. COPE FM, 89.6 frecuencia modulada. La radio que hay en ti. En el 89.6 de la frecuencia modulada, COPE FM. COPE Alicante. Está escuchando COPE Alicante, 89.6 de FM y 882 de Onda Media. La tarde en Alicante. Cadena COPE. En la mañana de Alicante, La Ventanilla. Alicante, Cadena COPE. La mañana en Alicante, Cadena COPE. Son las mañanas de la COPE en Alicante. Así son las mañanas de la COPE en Alicante. Alicante a la palestra. Alicante a la palestra. Cadena COPE. Servicios informativos. COPE Alicante. COPE Alicante. 89.6 FM y 882 Onda Media. COPE Alicante. ADV, tu canal de jingles en Go.